Líderes y personalidades célebres de partidos de varios países alabaron las proezas del gran dirigente Kim Jong-il, quien hizo imborrable contribución a la prosperidad de Corea y el logro de la causa de la humanidad por la independencia. La presidenta del Partido por la Paz y la Unidad de Rusia, el subsecretario general del Partido de Unión de Islámicos de Irán, el presidente del Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo, y el secretario general del Partido del Trabajo de Congo Democrático expresaron en sus mensajes y misivas como sigue. Enarbolando la bandera del Songun, pese a la presión político-militar de Norteamérica y sus seguidores, sus acciones obstruccionistas, las pruebas y dificultades, el dirigente Kim Jong-il salvaguardó la soberanía y dignidad del país y el pueblo. Él fue el destacado político que dedicó toda su vida para la felicidad de su pueblo, la prosperidad de su país y la victoria de la causa por la verificación de la independencia en el mundo.